del podcast de soliloquios. Sin sorpresas, sin estrellas invitadas, Javier Romero en estado puro. Y como siempre, grabando en pelota picada, con dos cojones. Internet Podcast Radio. ¿Dónde está mi chico? Yo caí enamorado de la moda merenguer, de los comentarios chungos por la red, enamorado de ti. Sí, yo caí enamorado de la moda merenguer, de los chicos de las chicas del barrio, enamorado de ti. Buenos días, tardes, noches al barrio. Comienza el podcast 15 de 2007 llamado Radio Cassette de los chicos del barrio en Internet Podcast Radio. Con la vuelta del maestro Javier Romero y su podcast Soliloquio, el hombre que contaba historias. Que ya está de vuelta, hace tiempo allá. Nosotros somos los que no estábamos de vuelta y por aquí estábamos, pero ahí está Javier Romero con sus soliloquios y con esa forma de contarte el otro lado de la informática. Y con esta pequeña parodia musical del tema del grupo Radio Futura, Enamorado de la Moda Juvenil. Este tema con el que arrancamos nosotros, con ese cántico de guerra nuestro, dedicado a las gatas que escuchan este podcast. Las mejores cuatro gatas. En el nombre del equipo que hacemos posible Internet, con nuestro productor general, José Jiménez. Y la sintonía que escuchas aquí. De nuestro showman Francisco Medina, que te dejamos el enlace ahí a su blog en el barrio, Historias de mi Planeta, con su lema, para nosotros y los otros. Quiere decir exactamente, los otros de otros planetas. Te dejamos el enlace y que también le mandamos las felicitaciones por lo que él ya sabe. Así que eso, con retraso como siempre somos nosotros. Este podcast recuerda que tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. O sea que te lo puedes comer en libertad, pero reparte algo. También tenemos que comunicarte, porque si no, José Jiménez nos pelea, que vamos a cambiar el feed. Estamos ahí haciendo algunos cambios para suscribirte a Internet, pero que todavía no está cambiado, claro, ¿eh? Así que eso, que ya actualizamos en iTunes de nuevo, o en el iTunes, como diría el compañero Mora. Y eso, que cambiaremos el feed, pero con tranquilidad y buenos alimentos, ¿eh? Todavía no. Y tenemos que mandar otro saludo especial a nuestra bailarina. Pues sí, porque nos cargamos la caja de música. Las cosas que tiene. Se nos escachó la bailarina, la pobre, con la caja y todo. Y ahora eso, ahora tenemos que escuchar la música directamente del radiocassette al podcast. Así que hemos hecho aquí las uniones y bueno, estamos aquí, pues ya sabes. Ya que en internet somos bastante raros, nos vamos a decantar friki este año. Y efectivamente, soy Inter, que te estás enrollando ya, a ver. Claro, claro, que me emociono, si un tiempito que no grabamos ya me emociono. Exactamente, nosotros como siempre puntuales a la cita de algún tiempo perdido. Sí, sí, para poner ejemplo, ¿no? Pues eso, que como sustituimos a nuestra bailarina, tenemos ahora, pues que directamente un radio casea al ordenador y al ordenador, es ordenar, sí, suena como ordeñar, ¿no? A la máquina y a la máquina, aunque bueno, tenemos Windows, pero vamos a ver, exactamente. A ver si podemos cambiar las cosas. Pues ya queremos anunciarte ya, para no liarnos y enrollarnos más, que tenemos nuevos en nuestra lista de música, la más hot del mundo mundial, ¿recuerda? Desde el sitio de Música Libre, date a conocer, el futuro de la música es Internet. Y hoy nos visita el grupo Llámalo Pod, a través de su música, que empezará ahora a sonar, eso esperamos, ¿no? ¿Tú crees que empezará a sonar ahora? Vamos a ver si lo conseguimos ahí. Y ya estamos de vuelta. Vamos a parar por aquí un poco máquinas. Esto aquí. Bueno, que está. Ahora paramos por ahí. Está Fran Trujillo realizando, ¿eh? Cuidado con él, cuidado con eso. A ver. Pues vamos a introducir la cinta y nosotros volvemos en nada. ¿Qué sería que compartas esta canción? En la mula tira y tira, dale caña por favor. Basta ya de tonterías, de tanto falso ladrón. Y dar la vuelta al mundo sin tantos problemas, que se metan sus rollos por donde les quepa. Tanta mierda de canon. Tanto tonto a las tres que nos atropella. Qué puntazo que sería cambiar algo alrededor, que los lunes fueran viernes. Todo. Llámalo Pop y su tema Sin Canon. Un grupo que ha decidido. Pues aquí estamos que perdía yo la página. Ahora, han decidido prescindir de discográficas con su filosofía de música libre. Y recuerda que te dejaremos el enlace de ellos en Date a Conocer. Y este grupo que está buscando también cambiar las cosas en la música, en tiempos y épocas de tantos cambios. Ahí vamos allá con Llámalo Pop y Sin Canon. Y te rogamos las frases para hoy. Si rompes algo, es por algo. De Internet. Y si se ha roto, no lo arregle. Serie Doctor en Alaska. Así están nuestras frases de hoy. También la serie que se titulaba en inglés Norton is for sure. Qué pedazo de inglés que tengo ya ahí, ¿eh? Un pedazo de inglés que no veo. Vamos a ver que se nos va a ir el tema. Vamos a meter. Exactamente. Porque tenemos una dedicatoria especial. Vamos a ver que paramos ahí la musiquita ahora. Porque tenemos una dedicatoria. Vamos a ver ahora. Aquí, Fran, mira a ver si tú realizas ahí bien. Porque yo ya. Vale, ahora sí. Vale, está hablándonos ahí por línea interna. Para nosotros seguimos, o sea, aquí somos naturales, te explicamos ahí las cosas. Pues bueno, como exactamente, como decía Inter, que se está enrollando hoy un montón. ¿Qué somos siempre impuntuales a todo. Y resulta que teníamos a una gata que cumplió años en agosto de 2007 y casi la felicitamos para el 3007, por lo menos. Así que ya sí toca el hacerle nuestra dedicatoria a una de nuestras gatas que está en México, a Luz del Carmen, y que cumplió años en agosto. Y le vamos a hacer esta pequeña dedicatoria musical para ella, para Luz, para la gata de Interinet. Y nada, pues ahí la dejamos con la musiquita y eso. Le mandamos unos besazos a ella y a Sol y a Luna, que si no se nos mosquea ahí el club de fans. Así que ahí va ahora ya. Ya por fin, ¿no? Dale, Fran, ahí a eso. Va por ti, niña. Va por Luz del Carmen. Hay muchas cosas, amor, que siento por ti. Pues con mis amigas se acabó hablando de ti. Es que no sabes, amor, cuando te escucho la distancia es corta. Quiero decirte, amor, que ya por ti me estoy volviendo loca. Y por eso escucha hoy, amor, lo que te quiero decir. Es que cada vez que escucho tu voz, te lo confieso, yo me siento muy feliz. Por eso quiero, corazón, que no me dejes morir. Tu amor me está matando, pues tú eres mi sentir y mi vivir. En exclusiva desde en el escenario de lo aburrido. En exclusiva desde los aburridos. Usted lo escuchó aquí. Vamos, vamos. Pero digo yo, ¿esto lo ha cantado esta chica con ella sola, con el micro y su voz? ¿Quién lo ha puesto el disco este? ¿Es un MP3 o algo? ¿Lo ha grabado? ¿Lo has cantado tú? El día que haga un podcast va a ser una bomba. Se fue, dejó detrás de sí lo que hoy ves. Tardes que yo me hundo entre recuerdos y alcohol. Pues aquí seguimos ahora con Llámalo Pop y Dime Eva. Y dinos ahí, Luz del Carmen, que teníamos esta pequeñita dedicatoria para la gata. Pues nada, mandándole esos besazos y continuamos aquí en este disparatado podcast más friki cada vez de Internet. Y como si fuéramos un podcast serio, pues teníamos que haber dado la página de contenido nuestra hace tiempo. Pues te la damos ahora, a ver. Pues sí, nuestra página de contenidos te la ofrece, ¿eh? Interinet Cookies, las galletas del podcast que se come. Y en nuestra página de inicio tenemos eso, el radiocassette, la caja de música. Estrenamos el radiocassette, la música en Interinet de ayer, hoy, mañana. Todos son hits. Doctores Internet, jugamos a los médicos. Y la llamada prohibida a... ¿ah? Después de media hora de programa te damos la página de inicio de presentación del mismo. Ya sabes, lo que no pueda pasar en otros podcasts, pasa, sucede en Internet. Que sí, que queda algo bueno entre tú y yo, entre el oyente, entre los gatos y las gatas de este podcast. Inter, que tenemos que grabar una promo para Carlos Calvente. Ah, pero si nosotros somos un desastre para grabar promo. Venga, del sitio Al Descubierto, el blog de Carlos y David Calvente. Ah, sí, que está guapo. Se puede ver en pelota, donde trastea a la gente para publicar en internet. Claro, y ahí está, mira, dejas un comentario y subes la foto. ¿Y tú crees que con esto es una promo? Pues no sé. ¿Y ahora qué decimos? Mira lo que la frase que dice en el sitio, ¿no? Más que sea. Ah, mira eso. Al Descubierto, la ventana indiscreta. Mira, un salero para tequila. ¡Híjoles! Por fin podrás verlo. ¿Y esto lo podemos llamar una promo? Bueno, no sé. Después de 17 millones de tomas falsas, va a ser que no. Al Descubierto, no vayan al sitio. Aquí continuamos con la música ahora de La Lengua del Duende. Libertad, también descargada del sitio de Date a Conocer. La música, el futuro es internet. Que estamos ya ahí con Pese a que le pese. Exactamente. Queremos ahora, llegado a este punto, darle las gracias a nuestro compañero Carlos Calvente, que nos dejó un comentario en el podcast 14. Y que grabamos con él, encantados, para su podcast número 5 de Yo Gordo, No. Efectivamente, y como habéis podido escuchar, la promo del blog, ¿cómo teníamos que decirlo ahí? Porque estamos aquí perdidos leyendo aquí ahora. Pues eso, ¿no? Que Carlos ha creado un blog, que eso, Carlos y David Calvente, ahí con su hijo, Al Descubierto. Exactamente. Que se puede ver pues como graban bloggers, podcasters, videobloggers, fontaneros digitales, todo lo que dicen. Como por ejemplo podríamos ver en pelota a Javier Romero, que dice que graban pelota picada. Pues por ejemplo se podría ver en un futuro, a ver. Y claro, nosotros hemos grabado esa promo y hay que contar, Inter, ¿qué? Pues la pasta que nos soltó Carlos por grabar la promo. Nosotros cobramos y cobramos caro. Eso es indiscutible. Exactamente. Entonces, después de unas arduas negociaciones, llegamos a un acuerdo y pudimos grabar la promo con Carlos. Eso sí, dejamos pendiente el dominio, pero ahí te lo decimos claro y te lo vamos a dejar en el sitio. Aldescubierto.net. Recuerda que está también en la red de los blogs de J.R. Mora. ¡Dale para arriba! Libertad y caña está metiendo el éxito en el sitio de Al Descubierto, donde se ven las fotos, la gente sube, comenta, y ahí se están eso, en Al Descubierto. ¡Por fin podrás verlo! Aldescubierto.net. ¡Ahí va a practicarlo! Y volver a nacer, a pintar la vida sin pincel. Levantarte es la ocasión. ¿Cómo estamos ahí, eh? Estamos haciendo mujer con fuerza aquí en este número. Y ahora volvemos al radiocassette. Fran, venga, enchúfalo ahí, mijo. Vamos ahí. Venga, a ver si enchufa algo para variar. Es que así no se puede seguir. Es que no somos serios. No somos serios. Estamos grabando el pack. Claro. Ah, ¿qué dices tú? Y ahora dices tú que nos metemos contigo. Venga. Venga, vamos a intentar seguir. Vamos a ver si jugamos a los médicos. Vamos para allá. Dale, muchacho. Y ahí estamos ahora, seguimos con La Lengua del Duende y No Estás, de Date a Conocer, también descargado. Y este grupo que también apuesta por la música libre, La Lengua del Duende. Decíamos eso, que si quería jugar a los médicos. Pues sí, que Internet nos convertimos en doctores. Doctor Inter y Doctor Net. Como si fuéramos el house de la serie y tal. Sí, pero intentando ahí más o menos estar ahí, a ver. Pues te queremos recetar con tranquilidad y buenos alimentos el navegador Mozilla Firefox. Exactamente, el Firefox o Firefox. Pues eso, que si lo quieres probar y ver la sensación de las batallas que te puede dar Explorer, con los agujeros que tiene de seguridad y todas esas cosas, pues que puedes probar Firefox. Exactamente, que también tiene su fallo de seguridad, pero lo solucionan también pronto. Así que eso, tú prueba, si quieres, uno y otro, compara y ya está. Cada uno tiene sus cosas. Nosotros, digo, por ejemplo, utilizamos Firefox. Exactamente, vamos a hacer la receta y te ponemos eso, posología y tal. Te recomendamos el medicamento que se llama Mozilla Firefox y te lo dejamos en el post de Internet. Y como si fueras ahí nuestro paciente, ¿no? Estamos aquí nosotros con una receta de la Seguridad Social Española y, bueno, con instrucciones, pues ya sabes, las puedes ver ahí. Además que es multiplataforma, ya sabes, lo puedes usar en Linux, en Mac, en Windows, en lo que quieras. Exactamente, ahí como prescripción para navegar mejor por el barrio. Ahí, con el Mozilla Firefox. Y ya si nos quieres contar tus experiencias, pues nos la cuentas aquí en Internet. En internet@gmail.com. De cómo te ha ido y eso. Recuerda que el software libre, lo que tiene algún software libre, que es un poquito pesado. Pero bueno, también pasa en software comercial. Entonces alguna máquina, pues un poquito ya, pues falta algún recurso, pues se nota un poco más. Se nota, pero digo que la navegación se nota ahí la diferencia. Así que sabes, que si quieres probar, aquí te lo recomendamos, los nuevos doctores que no se desnuden en este caso, jugando los médicos, Inter Ine, Mozilla Firefox. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Interinet. Interinet Podcast Radio. Pues continuamos aquí y escuchamos la... Bueno, que como se me salen bien las palabras, ¿eh? Continuamos. Tuvimos que hacer una pausa técnica por un fiber ahí en reproducción, en la secuencia que tocaba. Pero ya estamos aquí. Es que somos cada vez más profesionales, ¿eh? Somos únicos. Exactamente, somos como si fuéramos Internet. Sí. Pues escuchamos la promo de la compañera Angelical, que está teniendo mucho éxito ahí con su podcast Pataca Minuta. Y efectivamente, por ejemplo, en ojopatio.com, las noticias del podcasting hispano, pues te puedes enterar de el podcast como el de Angelical, Pataca Minuta. Exactamente, y como te poníamos ahí. Y ahí teníamos la intro de Javier Romero, que la habíamos dejado más atrás, ya como para eso, para fastidiar a Javi, nada más, que somos malos. Sí, eso sí. Y nosotros ahora, ¿qué nos toca? Pues sintonizar con el radiocassette, una radio, la radio, la emisión pirata en Internet. Efectivo Wonder, lo digo yo. Pero bueno, ahí exactamente. Nos llevará un tema musical después de sintonizar, para sintonizar con alguien que no conoce mucho, pero que está por ahí en los trasfondos de Internet. Así que sintonizamos con esa radio. Recuerda, la radio se llama así, ¿eh? Este Fran, hay que conseguirle amores o cosas porque está muy, muy mal, ¿eh? Las cosas que inventa, yo qué sé, las cosas que hace. Exactamente, eso, aunque también le ayudaron ahí para este invento. Pues dejamos eso con la radio, la emisión pirata en Internet. Vamos a sintonizarla. ¿Te quedas con nosotros? Saludos a los gatos de Internet y las gatas. Con este tema de piano que nos ha acompañado en Internet, de Rod Coslow, se pasó músico como todos los que suenan aquí en el podcast, su tema Not Alone, Nunca Solo. Abrimos esta parte del programa, esta emisión pirata de la radio. Es como la radio Nowhere, como la canción de Bruce Springsteen de su álbum Magic. La radio en ninguna parte física. La química de hacer y sentir la radio. Gracias a Marconi por la radio, por hacerla posible, por la técnica, y sobre todo a la gente que hace la radio, por hacerla llegar al alma. También se lo quiero dedicar a la cómplice, a Monse, la mayor friki más encantadora ahí que conozco. Así que bueno, con esto... Y con estas teclas de piano que le gustarían tanto a mi madre, que le gustan tanto a mi madre, pues aquí estamos, en la radio. Internet, este podcast pequeño, que nunca será tan grande como quien te voy a hablar, un locutor, un maestro de radio que en España nos dejaba, que también lo podéis seguir en Internet de cualquier parte del mundo. Juan Antonio Cebrián, el hombre de la Rosa de los Vientos, nos dejaba hace poco tiempo, ahora cuando estamos grabando este podcast en noviembre de 2007. Y bueno, yo la verdad que no puedo hablar como sus poemas, como sus pasajes de la historia, del Cebri, como lo llamaban sus oyentes y amigos. En Onda Cero, la radio que tantos años estuvo ahí, con turno de noche primero, como escuchaba uno de los miembros del equipo de Internet, Adolfo, y después con esa Rosa de los Vientos, pues eso, más de 15 años haciendo radio, decidieron cerrar el programa en 2003, porque la radio no cree en los programas de autor, sino le gusta más otro tipo de programas de crispación y demás chispa de otras cosas. Pero los oyentes fueron capaces de volverlo en 2004 al aire de la radio. Es el podcast más descargado en español por toda la red, esa Rosa de los Vientos, que ahora se llama La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, como lo recitaba el maestro Cebri, solamente. Y en este pequeño homenaje aquí en Internet, en nombre del equipo que hacemos posible esto, con José Jiménez, Adolfo, Fran Medina, el Ross, y toda la gente que son parte de este equipo humano de Internet, para no dejarme a nadie más en el camino, pues eso, que como diría el maestro Cebri, encantado y feliz como una lombriz, su amigo, compañero, Juan Antonio Cebrián. Fuerza y honor. Doramas, 100% música, 100% copyleft, en doramas.net. Continuamos aquí en Internet con ese pequeño homenaje que le hacíamos al gran Cebri, que también lo decía el compañero cinéfilo, ese saludo en homenaje a él en su podcast diario a Borbó, Generalmente eso, le mandamos un saludo al compañero cinéfilo. Y también escuchamos la promo del podcast Doramas con la música de fondo que suena. Que enseguida te decimos, que eso exactamente que teníamos ahí, la promo, el single promocional del podcast Doramas del compañero Miguel Acín. Desde Canarias, desde la isla de Gran Canaria, que también está con su planeta Canarias ahí, poniéndote música 100% copyleft desde las islas para el mundo. Y la música libre que suena también aquí, en este caso de Lori Malvel, que ya había sonado en internet con su tema Let's Fall in Love All Over Again. Vaya, inglés te pegaste, ¿eh? Bueno, bueno, como si supiera. Sí. Que sería traducido en español, vamos a caer en el amor de nuevo. ¿Y con qué queremos acabar en el amor de nuevo? Pues eso, que en internet vamos a ir a por la llamada prohibida. ¿Por qué? Porque en internet vamos a por todas. Queremos ser el podcast más famoso, más popular, con más pasta, con más todo, y claro, y no vamos a reparar en gastos. Así que vamos a hacer, jugando con la frase, con permiso de Lori Marvel, vamos a caer en el amor de nuevo. Y queremos caer en el amor de Bill Gates. Vamos a llamar a Bill Gates. Sí, sí, el Bill Gates de Microsoft. Lo vamos a llamar aquí en internet para tenerlo aquí en el pack. Sí, sí, lo he dicho. Y es porque tenemos su cuenta en su iPhone. Que tiene un iPhone. Él sí que vaya viendo, Dale ahí, dale para arriba. Vamos, Lori. ¿Tú crees eso, que podremos caer en el amor de nuevo con Bill Gates? Pues vamos a ir a probarlo ahora. Vamos aquí ahora a parar ahí, máquinas, un momento. La música, y vamos a ver lo que podemos conseguir. Somos una gamberra. Decimos que paramos la música, pero qué pedazo que estaba sonando ahí, una musiquita guapa, ¿eh? Ahí, claro, la música guapa que te buscamos para internet, aquí en el podcast. Y es que nos quedamos ahí embelecidos con ellos. Embelezados, ¿eh? Vaya, una patada le damos a los diccionarios nosotros, ¿eh? No somos ejemplo a seguir. Pues eso, paramos máquinas ahora, como te decía. Y vamos a ver esa llamada prohibida. Vamos a marcar la cuenta de iPhone de Bill Gates. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos, con dos webs. Vamos allá. Una llamada. Segundo tono. Vale. 23 segundos de llamada. Ni Dios lo coge. No gasta ni en contestador, ¿eh? Ay, me parece que caer en el amor con Bill Gates va a ser tema complicado. ¿No? Paramos ahí. Pero seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo. Y ahora en internet, a ver, que nos quedamos ahí medio pescando. ¿Me abrías el micro? ¿No me abrías el micro, Fran? No te pones de acuerdo en nada, ¿eh? es que repasamos los sonidos que nos ha dejado este episodio desde el Zara Radio, el programa que nos recomendó José Jiménez, y donde te lanzamos los sonidos, la música, todas las mayorías de las coplas, también con el XM Play, el reproductor, para lanzar los efectillos como ahora. Y vamos a ver si te soltamos por fin ese repaso a los sonidos que nos ha dejado ya este podcast para ir recogiendo. Vamos a callar con ello. Dale, Fran, ahí. Interinet, podcast radio. ¿Dónde está mi chico? Hay muchas cosas, amor, que siento por ti. Se fue. Hija, que tenemos que grabar una promo para Carlos Caliente. Ah, pero si nosotros somos un desastre para grabar promo. Venga, del sitio al descubierto, el blog de Carlos Caliente. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Érase una vez que se era. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido. Un barrio llamado Internet. Internet podcast. Vivían unos chicos. Y nos vamos, que nos fuimos. Aquí están los repasos, los sonidos. Recuerda, te recordamos que si te gusta la Fórmula 1, pues ahí estás ya pendiente de, finalizando con la tertulia de cierre que queda de la tertulia podcastera de Fórmula 1. Te dejaremos el sitio en el post. Ya sabes, si te gustan estas cosas, pues ahí te pasamos a la escucha con el, la gran labor que han hecho ahí los compañeros, como han sido Tomás, Miguel Ángel, Aitor, Manolo de Colombia, toda la gente que se ha pasado, Pedro, llévatelo podcast, Karnaplowski, bueno, un montón de peña, Iván, bueno, pues ahí lo puedes descubrir en el sitio de la Fórmula 1. Si te gustan estas cosas, en el dial, en interinet.com, y después mandarnos cualquier cosa al buzón interinet@gmail.com. Estamos viendo que se nos ha disparado el tiempo hoy, ahí como siempre, así que vamos a ir recogiendo con ganas. Muchas gracias, solamente podemos decir gracias, cuatro gatas, por escuchar Interinet. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurre primero, un abrazo y un beso digital. Y así eso, nosotros, bueno, pues ya eso, finalizando, exactamente. Nos vamos, que nos fuimos. Paramos por aquí, balalaicas. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo que tenemos que hacer. Nos vamos a escuchar, bye, el podcast del compañero David Ochoa, que está de vuelta. Así es, que como siempre decimos, vamos a escuchar un podcast que valga más la pena. Nos escuchamos a David Ochoa y eso, y lo dicho. Así que eso, así que con la despedida de David, Byte. Byte. Byte Podcast 91. Byte, el podcast, es presentado por... Rimbombante. Palabras domingueras y su significado. Una palabra al día en rimbombante.rd.com.mx. Byte. Material de Internet, cómputo, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. Byte. Bienvenidos al número 91 de Byte, el podcast, aquí de nuevo, aquí de regreso. Mi nombre es David Ochoa y sé que muchos de ustedes estaban esperando este podcast y quiero agradecerles a todos la paciencia para el regreso de este podcast, la preferencia porque lo siguen escuchando en este momento y también, por supuesto, los mensajes de apoyo que han enviado al mail.